Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición 136. El comienzo de hoy lo ha protagonizado el trío DYM, D-Y-M. De su EP, publicado en vinilo de 12 pulgadas y titulado Race From Teeth, hemos escuchado el corte Tried As Far, año 2017. Estados Unidos, allá por 1991, eran Thinking Fellers Union Local 282, con su canción Four O'Clocker 2, que forma parte de su tercer disco, que lleva por título Lovely Bill, sello matador. Yeah. Desde Cincinnati, Ohio, Hissing Tiles, quienes debutaron en el año 2013 con cuatro canciones que se pueden encontrar en la plataforma Bandcamp. Hemos escuchado una de ellas, I Pass the Bar. Los inmensos 13th Floor Elevators, con el tema Try to Hide, tal cual aparece en el disco Headstone de Contact Sessions, editado por Charlie Records en 2010. Los madrileños Tensura, antes Propulpo, que están a punto de publicar su primer LP titulado Flute o Flute, un gran catálogo de canciones que edita el sello Repetidor y que contiene este temazo, Meteorito. Regresamos al Reino Unido, en concreto a Londres, para encontrarnos con el dúo Solution Hours y su single de debut que vio la luz en 2017. Ha sonado la cara B, Pocket. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. eran God, con una de las piezas que formó parte del que a la postre fue su último disco, Anatomy of Addiction, que editó el sello Big Cat en 1994. Hemos disfrutado el corte titulado Tunnel. Tercera parada que hacemos en Londres en esta peladilla eran Human Nature, con el tema Interlude, apertura de un EP de 2015 en formato digital que está disponible gratis en la plataforma Bandcamp. Estás escuchando Peladilla, programa musical de vocación libre que se emite los jueves a las 10 de la noche en Radio Oasis. Repetición los miércoles a las 7 de la tarde. Precisamente en esa misma franja horaria, el mismo día, un miércoles, este programa comenzó su andadura el 29 de abril de 2012. Nos disponemos, por tanto, a cumplir 10 años y, como es natural, queremos celebrarlo contigo, que estás al otro lado. Para ello, vamos a convocar un concurso en el que te pedimos lo siguiente. Que nos escribas un correo respondiendo a tres preguntas. La primera, ¿cuándo empezaste a escuchar Peladilla? La segunda, ¿en qué emisora? Y la tercera, te pedimos que cites, por favor, tres canciones que hayas descubierto en este programa y que te hayan gustado. Envía tu correo antes del 30 de abril a peladillaradiobronca@gmail.com. Entre todos los participantes sortearemos bonitos regalos, que por supuesto son musicales. Continuamos. Increíble esta formación, Last Exit, quienes debutaron en 1986 con un disco homónimo que es una auténtica barbaridad, y como muestra este botón, Catch Us, Catch Can, edita Enemy Records. We'll be right back. Este disco maravilloso lo editó el sello Okora en 1965. Se llama Musiques du Cameroun. Ha sonado el tema que lo abre, Obama Ondua Ebini, Song of Praise, tal cual lo interpreta la raza Beti. Era Sam Rivers, en uno de sus grandes discos para el sello Blue Note, en concreto el que se titula Contour, que vio la luz en 1967. Hemos gozado con el corte Point of Many Returns. Thank you. Esto era una primicia, sesión grabada en Estudio Brasil el 27 de diciembre de 2019 por María Navidad al piano y Pilar Serrano en el violonchelo. Se editó en edición limitada en formato CD y es una gozada. Ha sonado la pieza titulada La teja y el tilo. Y así terminamos esta peladilla que es la 136. Pero no queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha. Un beso y hasta la próxima. Στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας τα μικρά παιδιά που μπερδεύουν τα λόγια τους που μιλούν με νοήματα στα παιχνίδια τους με σε κήπους και χώματα με λουλούδια ή λάσπη ένα κόσμο ζουν τα μικρά των πιο όμορφο τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας ένα φύλλο ή μια μέλισσα ένα τόπι ή μια βέρα γίνονται αυτοκίνητα χαρά κόσμο ζωή τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο τις ελπίδες μας Δυο κουτιά σπίρτων γίνηκαν ο σταθμός και τα τρένα που μπορούν να φτάσουν έως την άκρη της γης. Τα μικρά παιδιά που κρατούνε στο χέρι τους σαν το μήλο το χάρτινο της ελπίδες μας.